Vamos a ir al tema musical, pero antes le recordamos a nuestros oyentes que si gustan llamar a nuestra línea 4740-2260, lo hagan justamente mientras dura el tema musical. Así los podemos atender y si quieren saludarlo a Juan, también lo pueden hacer. ¿Sí? Vamos con el tema entonces. Thank you. Libertango de Astor Piazzolla por Esteban Morgado y su cuarteto. Cuando dijeron Libertango y yo empecé a escuchar compases a través del vidrio con el operador, les pedí a ustedes a ver si yo podía, con este temita del señor Astor Piazzolla, que es un tema que yo amo mucho, poder compartir con ustedes una carta que yo, una especie de carta poema que en algún momento le escribí a Astor, que lamentablemente yo no se lo he podido dar a él, pero sé que de alguna manera con Astor estamos comunicados porque la vida me permitió compartir mucho la música de él a través de una operita que se llama María de Buenos Aires, que tiene textos, poemas de Horacio Ferrer. El mismo Astor ha declarado en algún momento de su vida que Ferrer era la palabra, lo que Astor era la música. Claro, claro. Lo mismo, lo dijo él mismo. Yo me imaginé que le estaba hablando a Astor. Quiero decirle a los oyentes que tal vez alguno no conozca, porque no tienen por qué conocerlo. Yo empecé a interiorizarme más en la vida de Astor a medida que fui llevando adelante este desafío de lo que significaba estar con músicos de primerísimo nivel y un actor tener la oportunidad de estar en escenarios en Italia, en Holanda, en Bélgica. Nosotros en Italia hicimos, en dos giras que hicimos, muchas funciones en muchas ciudades, siempre con esta operita que en Europa ha recibido muchísimos halagos y muchas versiones, con el mismo Horacio Ferrer, incluso, que ha viajado mucho por Europa. Claro. Pero los italianos quisieron hacer una versión operística con un regí de ópera incluso, y entonces encomendaron a la productora encontrar un actor en la Argentina, porque ellos no lo pudieron traducir, porque si bien el italiano tiene una misma raíz, sí, no lo lograban porque Ferrer escribe con muchos neologismos, o sea, inventa palabras y claro, todo eso. Entonces claro, no había forma de traducirlo. Entonces ellos decidieron buscar un actor en la Argentina y así Pepe Trelles me avisa a mí, sí, que están haciendo un casting para María de Buenos Aires, yo me presento y me eligen. ¡Qué bárbaro! Y así me cambia la vida. Yo en el 2002 empiezo a viajar, sí, para primer viaje, no sabía que iba a abrir un segundo en el 2004 y un tercero en el 2008. Claro. Pero fueron tres viajes a Europa en el lapso de 6 años. ¡Qué bárbaro! Mi hijo Juan Pablo ahora me ha superado notablemente. Ha hecho 3 viajes a Europa en 4 o 5 meses con su ensamble y su historia musical que me encanta, porque además están todos nuestros hijos están involucrados en la orquesta del Living, a la, sí, cual le vamos a dedicar un tiempito en un momento. Sí, claro. Les voy a contar de qué se trata. Pero para los oyentes que están esperando, que tal vez les gusta la idea, esto es lo que yo escribí para Don Astor. A ver. Quiero escuchar un poquitito la música, si puede ser. Astor. Astor, ahora que te tiren los galgos. Ahora que te reten a duelo de sangre y respeto, y en una fuga y tocata rea confiesen que se equivocaron. Que larguen que lo hacían por celos, lo hacían por no poder. Y en vez de dejarse de joder, te afanaron cachos de energía en cada bronca dolorosa. Che, Astor. Che, che. Escúchame. Cada melodía tuya, cada giro, cada silencio les darán tiempo de descuento para que mamen algo, algo del talento que Tata Dios te acercó en cada sortija y vos de puro genio ensartaste en síncopa porteña y a lo dormido le pasaste lija. Astor, ahora que te tiren los galgos, al galope de sorpresa total, ya está, ya la hiciste, eso sí. Y de corazón te lo auguro, otra obra ya empezaste, estoy seguro. Maravilla. Eso maravilla. Se lo escribí a Astor, de alguna manera, queriendo hacer una pequeñísima reivindicación, porque Astor llegó un momento que lo querían tan poco, lo despreciaban tanto, que había taximetreros que no lo querían llevar a era así el... Por esa pasión del tango, porque ¿no? Porque no esa... era tango lo que hacía Astor. Para, claro, para ellos, no, para era ellos tango, no era tango, era una claro. ofensa, entonces hasta eso le sucedió a Astor. Pero como él vivió siempre contramano y como un tipo con muchísima energía, yo tuve el premio de haberlo visto a Astor en vivo. Claro. O sea, era realmente impresionante. Estoy hablando del año 88, te estampaba contra la pared contra el bandoneón, ¿no? Claro. Era una cosa, abrí ese bandoneón y vos sentías que había una fuerza que te llevaba contra la pared y un demonio. Con claro. ese, con el quinteto con Malvicino. Claro, exactamente. Y fue, casualidad, fue Pepe Trelles el que me invitó. A ese encuentro donde Astor, porque Pepe regenteaba un boliche que me acuerdo que estaba en la zona cercano a Coronel Díaz y Las Heras, sí. por ahí, que no me acuerdo cómo se llamaba en este momento, porque el tío Alzheimer, viste, siempre te pisa los talones, es, no perdona, pero ya me voy a acordar el nombre del boliche. En definitiva, mirá vos, pasaron desde el año, eso fue allá por el 86, 87, y pasaron tantos años. Y un día yo me encontré escribiendo otra cosa, pero relacionada con Astor, y no tenía la menor idea que pasado 4 o 5 años, que yo venía en ese tren claro. escribiendo, que estaba escribiendo esto, pasado 4 o 5 años yo iba a estar en Europa haciendo María en de Italia, Buenos Aires. Haciendo María de Buenos claro. Aires. Entonces, por eso te digo, hay cosas que uno no las decide en la vida, pero que te marcan para siempre. Vos no las elegiste, pero estuviste preparando para que eso sucediera. Claro. Hay algo que uno sueña, hay algo que uno desea. Por eso hay que tener cuidado con lo que se desea, cuidado con lo que se sueña, porque se hace realidad. Es así. Juan, ¿te parece que escuchemos algunos saludos? Porque muchos son para vos. Sí, quiero, la mayoría son para vos. Ante todo quiero agradecer a Juan Carlos Lavarello, sí. un hombre de la cultura, un hombre, un tenaz luchador de la vida, un amante de la virtud de la palabra para manifestarse, que además escribe muy bien y que tiene una tarea bien concreta ahí en la Torre de Baires. Hubo un grupo de vecinos que soñaron que esa torre podía ser remozada. Y bueno, ahora tenemos el Museo Leonardo Fabio en la Torre de Baires, lugar histórico de Tigre. Y han sucedido y van a seguir sucediendo cosas importantes en ese museo, porque además está Víctor Gropa y hay una cantidad de vecinos que están trabajando nucleados alrededor de ese sueño y de que pasen cosas buenas para la gente en la Biblioteca Leonardo Fabio. Así que gracias, Juan Carlos, por tu saludo. Muy bien. Al igual que Juan Carlos Lavarello, se comunicó al 4740-2260 Ricardo Bencina, acá vecino del Talar, te mandó un gran saludo. Gracias, gracias, Ricardo. Bueno, que está muy bueno el programa. Gracias, Ricardo. Y también recibimos más saludos por internet, ¿sí? De Enrique López, de Jorge Daniel Cano, de Susana Mirá Rodrigo, vos. De Costa del Este Gestión Cultural. Mirá vos, lo que, desde Costa del Este. Los que hacen esos encuentros en el bosque, ¿no? Sí, el arte bosque, en el bosque, sí. Arte del bosque, sí. Yo he recibido datos y hoy Ariel también me hablaba especialmente sobre esta gente que... buenísimo, bravo, y ojalá podamos estar, porque además Lilian, mi mujer, sí. Mi compañera, perdón Lili, dije mi compañera, vos no te gusta que diga mi compañera, bueno, pero es compañera, pero es compañera. Mi compañera, de acuerdo a lo que dice Benedetti, y además, seguro. Bueno, yo tengo un corazoncito peronista, che, pero no, soy compañera, pero seguro, y aparte, no soy fanático, te hace compañía también, ¿o no? Absolutamente. Ay, bueno, Lili trabajó en Costa del Este y le gusta mucho ese lugar, y seguramente vamos a andar por allá porque es un lugar bellísimo. Ah, te lo recomiendo. Los encuentros de arte en el bosque son bárbaros. Las veces que pudimos, estuvimos. Mirá, por la carita que vos ponés, vos tuviste otros encuentros ahí con Ariel en el bosque. Yo no sé, mirá. ¿Seguimos con los saludos? Sí, por favor, sigamos con los saludos. Te cuento que Freddy Gutiérrez escribió: como actor, un señor. Como persona, un señor muy respetable. Como vecino, un amigo. Mirá vos qué bien. Y pensar que, bueno, uno. Gracias, Freddy, querido, pero. Hay que convencerse de una cosa, ¿no? Uno vive en un mundo dual. El mundo es dual. Siempre está la luz y la sombra. Está lo bueno y está lo malo. Están los amigos y están los enemigos. Para alguna gente yo voy a ser amigo. Y para otra gente soy un enemigo. No me quieren. Y a todos nos pasa algo de eso. Nosotros, hay personas a las que queremos, con las que tenemos muy buena onda, y otras personas que, por educación, hacemos que, bueno, está todo bien, pero no tenemos muy buena onda. Y lo mismo le pasa a la gente con nosotros. Yo antes me hacía un poco de problema por eso. Debo confesarlo, porque uno es educado, claro. es como guiado para ser siempre una buena persona y para que te quieran todos. No, no, nunca vas a lograr que te quieran todos. Esto es así, es una realidad. Y entre los vecinos, hay vecinos que a mí no me quieren nada. Y puede llamar cualquier vecino y decir, mira, ese tipo no lo trago, es esto, es aquello. Y algún vecino puede llamar para decir que sí. Esto es bueno. Por suerte, los que tienen teléfono e internet son los que te quieren, porque no llamo a ninguno quejándose. Gracias a los que no me quieren por no llamar. Son muy educados, por lo menos. A ver, ¿cómo seguimos? ¿Qué? Más saludos. Y también te saludo acá al aire Rebeca Bencina, Marta Margarita, Mirta Serrano, Karen Da Silva, vecina de acá a tres cuadras. Y Brian McVie. Después tengo algunos más. Que y che, felicitaciones, qué cantidad de audiencia. Muy bien. Bueno, ustedes, y llamaron de Pilar recién. Ana de Pilar. Anita de Pilar. Que está reunida con los hijos escuchando el programa. Mirá, pobre, llamó. Cuento una cosita. Siempre recomendamos que llamen en el tema musical para poder hablar. Claro, claro. Pero cuando se escucha por internet, hay una diferencia de unos segundos. Claro, sí. Entonces, ella escuchó que estaba el tema musical y llamó y justo estábamos saliendo al aire. Entonces, por unos segundos. Pero bueno, Ana, muchas gracias por llamar. Gracias, Anita. Lo que pasa es que yo los vuelvo locos acá a ellos, ¿te das cuenta? Les salí con que quería leer algo sobre el tema y les calabré el programa. Pero están alejando el programa. Nos encanta. Al señor operador, que bueno, que nos ha hecho la gamba. No, muy amable. Espectacular. Es lo que queríamos. A nosotros nos gusta que el invitado se siente cómodo. Y no me quiero olvidar de la familia Chocobar, de Pizarro. Salta, que siempre escuchan el programa y bueno. Y desde Perico nos iban a escuchar hoy. Desde Perico nos mirá están qué bien. Y te mandan mirá saludos. Mirá qué bien. Me debo un viaje a Jujuy. Tenemos muchas ganas de viajar con la familia. Así es hermoso, es hermoso. Todo nuestro país es hermoso. Sí. Jujuy, espectacular, obviamente. Sí, sí. Chilo Helados sigue mandando saludos, pero helado no vimos ninguno. Sí, sí, sí. Mandaron saludos Chilo Helados, pero bueno. Que manden helado. Vamos a ver si hablamos con algún familiar de Chilo Helados esta noche mismo, a ver si conseguimos el auspicio. Bueno, ¿cómo seguimos, señora conductora o señor co-conductor? Están perdidos. Se pasan la pelota uno al otro. Señores, ¿y cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Que pongan la cámara acá para que la gente vea lo que hacen, por favor. Me parece que es momento de escuchar otro tema musical, otro de los temas musicales que sugirió nuestro invitado. Así que vamos a eso. Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Thank you. 20 horas, 48 minutos. Hermosa la palabrita aire. Y al aire estaban escuchando Todas las hojas son del viento, de y por Luis Alberto Spinetta. Sí, el flaco querido. Y me acompaña, para la audiencia que se está incorporando, la nueva audiencia, me acompaña el actor Juan Vitali. Así es el mismo que viste y calza. Y me comentabas fuera de micrófono que vos le habías escrito también un poema. No sé si un poema, vos sabés que la palabra poema para mí es sagrada, ¿no? Uno trata de escribir algunos sentimientos. Sí. ¿Probamos si podemos improvisar alguna cortinita de Spinetta? Para lo que pasa es que el flaco Spinetta, yo no puedo hablar si el flaco Spinetta está cantando. No va a estar, ¿entendés?, cantando. Pero ya te, las ingenias de suerte vos. Va a estar sonando, pero no va a estar cantando. Son algunos de ellos todavía, ¿no? Yo a veces trato de ver el programa que tiene Emilio del Guercio en Canal Encuentro. Y tiene un programa con el flaco que es antológico, donde están los dos pelando, porque se junaban entre ellos, eran amigotes. Se conocen, eran nene, 12 años tenían. Y yo tengo otra de las bendiciones que me ha pasado la vida, es que tengo uno de mis hijos, lo quiere mucho el flaco, o sea, le aprecia su tarea musical, Yuri, que además es el integrante de un grupo que recomiendo, La Polilla, que no me acuerdo nunca, después llamame, Yuri, decime cómo es La Polilla, y hay algo más que se llama La Polilla, pues ya debe estar ahora mi mujer diciendo, ¿cómo es que no se acuerda el nombre del grupo del hijo? Ya, ¿no?, va a venir el reto. La Polilla es algo, ¿no? ¿Le recordamos a Yuri el teléfono de la, sí, radio? Por favor. 4740-2260. Bueno, ahí vamos. Entonces, también Yuri ha sido un motivador de mi reencuentro con el flaco Spinetta. Sí. Pero, a ver, vecina, vecino, el flaco, como mi mujer cariñosamente le dice, el pibe alegría. Sí. Porque mi mujer se caracteriza, viste, en tener una habilidad para ponerle nombres, ¿sabes? Entonces, claro. El flaco no era un tipo que trasuntaba tal vez otro tipo de alegría, pero sí tenía... sabía sacarle el jugo a la almendra, ¿no? Claro, almendra. Un capo musical y poéticamente. Entonces, yo en los últimos años tuve como un reencuentro que fue además fortificado por mi hijo Yuri, decía, y con varios de los temas y de las imágenes que me recordaba del flaco, escribí algo al día siguiente que el flaco se fue. Sí. Cuando el flaco muere, yo venía manejando y escuché la noticia en la radio del auto, y yo me acuerdo exactamente, venía por 190 por Boulogne-sur-Mer, doblé la curvita que hay justo una casa de sepelios ahí, sí, para, en vez de seguir hasta 197, sí, doblás un poquitito antes. Bueno, sí, sí. Y cuando doblé, pasé por la casa de sepelio y escucho en la radio, acaba de fallecer el flaco Spinetta. Claro. Y se me paralizó no sé lo que me pasó. Lo que sí sé es que me brotaron las lágrimas y tuve que parar el auto porque no podía seguir manejando. Bueno, fue muy fuerte el impacto. Me repuse, seguí yendo para el municipio de Tigre, yo iba para realizar algo de mi tarea de la gestión cultural de Tigre. Y bueno, en definitiva, al otro día me senté y sentí el impulso de escribir esto que está por acá. Si el flaco está con alguna de sus guitarras por ahí, simplemente es decirle algo al flaco. Así que, vecina, vecino, si me puede escuchar un poquitito. Esto es lo que yo le dije a un músico argentino que es uno de los pilares del rock nacional, de la música mundial. En realidad es un pilar de la música mundial. ¿Tenemos de vuelta la cortina? Vamos a ver si suena y yo entonces lo acompaño. Ahí empezó el flaco, así que avance. Sí, flaco. Está como para irse. La muchacha ya no quiere despertar. El capitán Beto no quiere aterrizar. Ese durazno quedó en el aire, no sabe qué hacer. Sí, flaco, está como para irse. Los puentes cada vez más amarillos, ya no se pueden ni mirar. Los puentes ya no se pueden ni cruzar. El mono tremendo recibió el impacto. Sabemos que el dardo no es pasajero. ¿Sabes? Sentí que los pibes dejarán de jugar. Solo máquinas en su lugar. La miel y las abejas gritan. No quieren desaparecer. Che, flaco, fíjate. Seguro el diamante ya dibujó cómo sonará la nueva almendra de leche urgente. Dale, imaginen juntos. Reúnanse al amanecer. Hagan la música que llegará a tiempo. Será como rayos inevitables, justos, bellos. Nadie faltará a la cita. Hagan la bendita música. Dale, flaco, ustedes saben que solos acá no podemos. Qué bárbaro, muy bien, Juan. Espectacular, la verdad que impresionante. Sí, impresionante. Lindísimo. Esto se edita aparte. Sí. Este fragmentito se edita aparte. Disculpe que hubo un furcio ahí, pero... No, pero por favor, esto es en vivo y esto es consentimiento. Y claro, para los que no conocen todos los temas del flaco, acá hay muchos temas nombrados, sí, del flaco, y están como hilvanados. O sea, la muchacha Ojos de Papel, todos la conocen, entonces la muchacha ya no quiere despertar. Hay un tema que en un momento el flaco lo nombra el Capitán Beto. Claro. Sí, sí. El anillo del Capitán Beto. El mono tremendo. El durazno sembrado. Entonces, el durazno aparece. Hay un momento que habla del durazno. Otro tema de invisible. Entonces quedó en el aire, no sabe qué hacer. Está un poco. Los puentes amarillos, que incluso acá hay una anécdota con el flaco que para mí es imborrable, la guardo en el corazón, porque yo con el flaco no me vi muchas veces ni me abracé muchas veces, pero sí me sucedió que estuve con él. Primero fue en un partido de fútbol que compartimos con los rockeros, que me acuerdo que lo organizó otro grande, Juan Alberto Badía. Sí. Estaba en la parte organizativa de los rockeros y yo había organizado la parte de los langas de televisión y qué sé yo. Entonces hicimos un partido a beneficio y vino el flaco a jugar. Yo jugaba con Charly García, el flaco, estaba Lerner. Claro. Había varios vagos lindos. Un desastre, una espaldadura. Futbolísticamente no promete mucho todo eso. Me acuerdo que lo jugamos en Excursionista. Pasó un tiempo, bastante tiempo, nos hemos encontrado alguna que otra vez, y un día estábamos ensayando otra obra de teatro, que es Van Gogh. Van Gogh es una obra de Pacho O'Donnell, sí. Y Pacho habló con el flaco para que el flaco compusiera algo dedicado a Van Gogh. Sí. Y el flaco obviamente le dijo, mira, yo no voy a tener tiempo, pero sí, hay momentos musicales de la cantata de los puentes amarillos, que él la abrió esa cantata con el permiso de Antonín Artaud. Antonín Artaud, un genio del teatro, que decía que él estaba en el teatro para destruirlo. Claro. Me parece maravilloso, sí, ¿no? Sí. Decir, un tipo que te diga... además estaba considerado uno de los malditos, Artaud, junto con Poe, Baudelaire, Rimbaud. Pertenecían a la muchachada de los malditos, los tipos sombríos, con enfermedades en el sistema nervioso tremendas. Bueno, al flaco lo subyugó la imagen de Artaud y le escribió la cantata de los puentes amarillos. Acá también, en este escrito que yo aparece, que sí, flaco, está como para irse. Los puentes cada vez más amarillos no se pueden mirar, no se pueden cruzar. Porque el amarillo en Van Gogh y en mucho de lo que sucede con la gente del arte, el amarillo significa la imposibilidad. O sea, es como que el amarillo te desintegra. Cuando una persona tiene una intensa actividad creativa, siempre está al borde de la locura. Claro. Porque el arte, la creatividad permanente, cuando viene al palo, sí, y más si hay una enfermedad neurológica que lo va acompañando al tipo, como pasó con Artaud, como pasó con el mismo Van Gogh. Sí, sí. Los amarillos de Van Gogh son frenéticos, son tremendos, ¿me entendés? Sí, es como sí. Que, entonces, son colores que provocan algo muy, muy fuerte. Entonces, por eso yo utilicé esa imagen que los puentes ya no se pueden cruzar, no se pueden mirar de tan amarillos que son, porque nos estamos volviendo locos. Claro, no, no. Ya viste lo que es andar en la calle con un auto, tenés que estar, digamos, con comprendiendo que estás transitando un manicomio, ¿no? Claro. No estás en la calle manejando un auto, vos estás dentro de un manicomio. Claro, claro. Porque la manera en que se maneja es: yo doblo porque se me antoja y no tengo por qué avisarle a nadie que voy a doblar, claro, ni que voy a hacer nada. Entonces sí, es una especie de locura. Tanto auto en la calle. Entonces, esta imagen de los puentes amarillos que no se pueden mirar, se pueden cruzar, tiene que ver con todo, con esto, todo la locura eso, que vano, estamos viendo. Y cada una de las la nueva almendra de leche urgente, es lo que yo le pido desde acá abajo al flaco: reúnanse con Lennon, reúnanse con todos, con, claro, todos los, con Papo, con, claro, con los grandes locos lindos de la creación, y armen un tema que mande rayos acá para que nos avivemos y nos demos cuenta. Claro. ¿Viste? Pero como viste, nosotros solos ya no podemos con esta locura. Entonces, si vos, claro, le pedís a alguien, che, manden una ayuda, por favor. Este tercer tiempo, no. Bueno, entonces esto tiene un poco que ver con el cine flaco que me inspiró este tipo. Bueno, en definitiva, yo había tomado el escenario, estábamos ensayando Van Gogh, y entra el flaco al ensayo. El flaco vino al ensayo. ¡Qué bárbaro! Él había facilitado una parte de la cantata de los puentes amarillos, sí, para que fuera leitmotiv de la obra. Claro, claro. Raúl Rizzo hacía Van Gogh y yo hacía el hermano, sí, Teo, sí, en esa obra. Y cuando nos vemos con el flaco, es una de las condecoraciones que tengo en mi vida, porque nos vimos y abrimos así los brazos y me dijo: ¿qué haces, loco? Me dijo. ¡Qué malo! ¿Entendés? Es como el Oscar. Claro, no, mamá. El Oscar. El flaco Spinetta a mí me dijo: ¿qué haces, loco? Claro, me imagino. ¿Qué va? Bueno, espectacular este programa. ¿Pero qué viene ahora que nos corre el horario? Antes que nada, hay que aclarar que el grupo de tu hijo se llama La Polilla. La Polilla. Sí, pero ¿qué más? Llamó a tu mujer para, sí, para decírtelo. Sí, dice, sí, La Polilla. Ay, pero no, falta un nombre, falta algo ahí. Es La Polilla y algo más. Dice La Polilla por las dudas. Por las dudas. Ah, ahí está. Perdón, señor. Va todo junto. La Polilla por las dudas, que se los recomiendo, donde escuchen. Está La Polilla, vayan a escucharlo, porque además esos pibes tienen un trabajo armónico hecho. Trabajan, hacen un trabajo con las voces. Muy interesante. O sea, no dependen, yo les decía el otro día, no se rompan la cabeza. Está bien que vayan a lo eléctrico, pero ustedes tienen el lujo de poder hacer desenchufado, o sea, hacer música acústica. ¿Por qué? Porque con una guitarra y las cuatro voces se las rebuscan de maravilla. Claro. Tienen muy buen laburo vocal, tienen, claro, muy buen laburo de composición. Así que bueno, aguante La Polilla.